zapatos el buen Kevin. No pisarás pollitos, y ahora es más, los engordarás hasta que les reviente el hígado. Te arrancarán las plumas, lo partirás al medio con tu mejor cuchilla, lo pondrás al horno a incinerarlo con papas y cebollas, y recién después te sentarás para escuchar un nuevo programa de Somos la Resistencia, que es el barrio Sina, por Radio La Negra, a todo el mundo. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde Lago Puelo, 107.7 FM La Otra, y en el Mayenne, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7 Metropolitana. Todavía estamos vivos. Buenas noches, gente. Bienvenidos a un nuevo programa de Somos Resistencia en la 104.7 de Radio La Negra. Mi nombre es Gabriel Valle, quien les habla. En la operación nos está acompañando el Rafa, el arquero titular, que está yendo y viniendo. Se ve que lo están pidiendo de varias selecciones. Así que bueno, hoy está con nosotros acompañándonos. Y bueno, como siempre lo hacemos, o lo hacíamos con Marco, que ahora lo hago yo solo. Vamos a empezar a agradecer a la gente que hace posible que Radio La Negra siga en el aire. Y también agradecemos a todos los amigos, a todos los compañeros que hacen el aguante, a la gente que nos pasa música, a la gente que nos avisa de las novedades que hay en el mundo de metalero. Le mando un saludo a Jorge de Sentimiento Pesado, que el domingo pasado estuve escuchando el programa. Así que bueno, Jorge, saludos para vos también. Y adelante, que bueno, yo me cuelgo bastante para armar el DT, pero bueno, el resto del programa, me encanta, ¿viste? Lo del DT, a mí la verdad, ya el fútbol me tuve como un desamor bastante grande con el Rojo de Avellaneda, y bueno, y es como que ya, desde que son empresa los clubes, medio que me dejaron de interesar. Pero vamos con el metal, en el metal vamos los dos juntitos. Así que bueno, Jorge, saludo. Bueno, toda la gente que tenga ganas de escuchar el programa, pasamos el chivo de paso, que Sentimiento Pesado suena en Radio Activa en el 97.1, si no me equivoco, los domingos a las 10 de la noche, dura 2 horas, y lo conduce Jorge y a veces Germán. Así que bueno, estos son los lugares en los que también podemos encontrar otros compañeros metaleros que también van a estar pasando la data de los recitales que se vienen y de todas las movidas que van pasando. Bueno, esta semana la verdad que estuvo bastante movilizada, pero bueno, vamos a arrancar ahora con el programa, también dedicando este nuevo programa de Somos Resistencia en homenaje a los pibes que fueron asesinados por la policía en Río Negro, en Río Negro y en todos lados, ¿no? Porque mata en Chubut, mata en Río Negro, en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba y en todas las provincias que conozcamos. Yo no me olvido de Diego Bonefoy, de Cárdenas, de Carrasco, de Maxi Darío, de Garrido acá en el Bolsón, y de muchos otros jóvenes que son víctimas de estos abusos de parte de la política y de los milicos que están sueltitos por la calle. Bueno, y no, como no podía ser de otra manera, también voy a dedicar este programa en homenaje al flaco Fabio. Que bueno, compañero montaña, vecino, y bueno, la semana pasada nos dejó en un accidente bastante trágico, estuvo junto con otro amigo hermano, el Castor, en el Cerro Tres Picos, y bueno, vale la pena agradecer a toda la gente que se movilizó para dar una mano, para acompañar a la familia, a Fer en este caso, para acompañar a los chicos que zafaron del accidente que tuvieron en la montaña. Gracias a toda la gente que se movió, especialmente no me quiero olvidar del maestro este que yo ya lo conocía de otra oportunidad, a Darío Calfunao, montañista de Cholila, que sin dudarlo y sin tener mayor relación personal, se puso al frente del rescate que se intentó los días siguientes al accidente que tuvo el flaco. Y bueno, y también a la gente que hay que agradecer es a la gente de Lice, de la zona del Parque Los Alerces, a los bomberos que también volvieron a ir al frente. Y bueno, y más allá de esta tragedia, que bueno, que se trató de hacer lo posible para ver si se podía rescatar al flaco, después habría que canalizar algunas otras cosas que tienen que ver con la falta de preparación de las instituciones para abordar a situaciones semejantes. Y bueno, y si bien hubo helicóptero y demás, y un montón de gente, un montón de camioneta, bueno, el rescate terminó en manos de los mismos vecinos y amigos de los accidentados. Estoy hablando de Manuk, de Lago Puelo, estoy hablando de Darío Calfunao nuevamente, de Luis, que bueno, que pusieron su equipo, sus ganas y se fueron arriba de la montaña. Y bueno, esto lo digo no solamente de que porque pienso que hay que mejorar en este tipo de situaciones, porque pasaron y pueden volver a pasar, y no se pueden volver a cometer los mismos errores como el que cometió Defensa Civil en mandar a dos bomberos a la cumbre de un cerro en caminar por un glaciar, sin bolsa de dormir, ni carpa, ni crampones, ni arnés. Y bueno, de parte del ICE habrá que mejorar el tema de que si la gente tiene mucha voluntad de ayudar, es importante que sepan hacer los nudos para antes de hacer un rescate en un glaciar arriba de una montaña. Pese a todas estas falencias técnicas que tuvieron las instituciones, la voluntad de todos los integrantes de estas instituciones que participaron estuvo, y bueno, y no lo dejaron solo a mi amigo el Castor y a Ernesto para poder hacer el intento de salvataje. Y bueno, ahora el flaco está donde quería estar, murió en su ley, a mi criterio. Y bueno, este programa va para él. Muchas gracias, flaco, por los momentos vividos, por las birras en el Piltri, por los mates, por la conversa, por lo personaje que siempre fuiste. Y bueno, arrancó medio así, estoy medio angustiado, medio también sobrepasado por todo lo que se vivió. Y bueno, para no quedarnos con el trago amargo, tenemos que seguir adelante porque no queda otra. Hay que transformar el dolor en fuerza para seguir. Y bueno, y conquistar nuestra vida y hacer de nuestra vida lo que nosotros querramos, como hizo el flaco Fabio. Así que bueno, para arrancar con todo, vamos a ir con un poquito de Pantera en vivo. Cuando vos quieras, Rafa, vamos con Pantera. ¿Se podrá? Yeah. one off the goddamn Far Beyond driven album, which I have to say, I'm very, very happy that everybody bought that album and put all the fucking commercial shit in their fucking place when our record came out, number one and all that fucking shit. I like it. Next song's called Becoming. Check it out, with the law. Entre el punto del disparo y el impacto mediaron 3 metros. El objetivo fue la nuca, un blanco de aproximadamente 10 centímetros cuadrados. Colombil afirma que el arma martillada se le cayó. La bala podría haberse disparado en cualquier dirección. Si ponemos por centro el arma y medimos 3 metros desde ella en toda dirección, definimos una esfera de 113 metros cuadrados de superficie. La nuca, un blanco de 10 por 10 centímetros cuadrados. Entran 11.300 nucas a 3 metros de distancia de un disparo. No fue la casualidad la que eligió como blanco Bonnefoy. Bueno, estás escuchando Somos Resistencia desde el barrio Usina por Radio Lanera 104.7. Hace un ratito estábamos escuchando, arrancábamos con Pantera, se nos había metido ahí un poquito Metallica, que vamos a estar escuchando después. Tanto Pantera como Metallica, que vamos a estar presentando algunos temas. De lo que es creo el último disco que sacaron, que yo todavía no lo escuché, así que lo voy a escuchar por primera vez acá junto con ustedes. Bueno, tanto este disco de Pantera como el de Metallica, les decía, llega gracias a gentileza de Sildo, guitarrista de Letus Tremor, que se copó y nos grabó algo de música, y bueno, y ahora nosotros la traemos para ponerla en común y disfrutarla con todos ustedes. Así que bueno, el tema que pasaba, con el que arrancábamos el programa, era Walk, caminando de Pantera en vivo, que es un temazo, a mí me encanta mucho. Yo no lo había escuchado en vivo hasta que me lo alcanzó Sildo. Y bueno, y ahora en un ratito vamos a pasar algo más de Pantera también en vivo, creo que es el mismo disco. Y bueno, y también vale la pena recordar que tengo que mandar mi apoyo a varias personas, y ya me estoy acordando de quiénes son. Bueno, saludos a Pino de Batero Edition, y que me llamase un ratito, que estaría buenísimo que alguna vez, bueno, le mando saludos, que lo va a escuchar capaz que un mes, dentro de un mes, en la retransmisión de que hace Radio La Otra desde Lago Pueblo en el 107.7. Y bueno, hasta que podamos hacer los trabajos necesarios para tener una transmisión un poco más potente y salir directamente hasta Pueblo. Mientras tanto, nos pueden escuchar en Lago Pueblo en la 107.7, como dije, y también en el Maitén a través de la 88.7 de Petumo Glein, que de paso le mandamos saludos a toda la gente de Maitén y especialmente al compañero Mauro. Otra de las personas que tengo muy presente esta semana es a Pato, la compañera Pato, que hacía, creo que fue el programa anterior, habíamos pasado algo de los audios de las entrevistas que nos había cedido, ella trabajando para la revista Blé. Las entrevistas eran las que les había hecho a los chicos tanto de Edicionis como de Salom. Nosotros estuvimos pasando parte de ese audio, y bueno, mi solidaridad con ella, porque escuché recibí el mensaje de que bueno, hay un aparente desalojo en Machine Ahogado que la tiene implicada ella. Todavía no pude ir, de verdad pido disculpa, porque bueno, a veces trato de jugar a todos los jugadores pero me cuesta, pero tengo que ir. Sé que Jera y la gente, amigos y vecinos, están haciendo el aguante ahí. Así que bueno, cuando apenas tenga un momento me voy a pegar el raje para hacer el aguante, porque lo dijo el Che y lo repetimos muchos de nosotros: la tierra es de quien la trabaja, y no de quien hace negocio inmobiliario. Así que bueno, yo sé que Pato está haciendo su casa y bueno, tiene que terminar de hacer su casa y vivir su vida en paz y libertad, como de la misma manera que lo tenemos que hacer cualquiera de nosotros. Así que bueno, Pato, estoy al tanto de lo que está pasando, y te vuelvo a repetir, te pido disculpas que no me pude acercar en esta semana, pero apenas tengo un momento voy a ir a hacer el aguante ahí con la gente ahí al Machine Ahogado. Y a la mierda a los romeristas, y a la mierda a todos los que están haciendo negocios con la tierra, con los bosques y demás. Mi solidaridad también con los vecinos, que bueno, que cada vez son más los vecinos míos de allá del hoyo donde vivo yo, que aparecen diciendo que la casa se les quemó, que se les quemó el auto, que perdieron un montón de cosas. Hasta el momento los vecinos reaccionaron inmediatamente donando alguna de la ropa, por ejemplo, ¿no? de la ropa que nosotros teníamos en casa. Parte de la ropa yo se la mandé a Nico y otra gente se acercó a alcanzarle la ropa como forma, de manera inmediata, digamos, para que puedan por lo menos cambiarse. Hasta ahora las respuestas que están dando el gobierno a los que han perdido todo son muy tímidas, porque si bien faltan 20 días para que sean las elecciones tanto en Lago Puelo como en El Hoyo, son puras promesas y cháchara. Y si bien algunos de los damnificados directos que perdieron sus hogares ya están alquilando algunas casas que las está bancando el mismo Estado, lo que todavía no se ha dado respuesta es a qué pasa con las personas que han perdido su casa, porque no es que perdieron su casa porque se les quemó la casa, no, a las personas que perdieron su casa, los vecinos, les quemaron la casa, porque recordemos que esto fue intencional y que acá hay una negligencia y una responsabilidad y que producida por la misma corrupción que hay en el manejo de los bosques y en la comercialización de las maderas. Y la negligencia y la corrupción es antes de la catástrofe, durante, por la no atención y por el mal manejo de las brigadas que combaten los incendios, y después, al momento de brindarle solución a los vecinos que han perdido lo poco que tenían en algunos casos. Hoy hubo, esto lo vuelvo a nombrar, porque si bien le estuvimos repartiendo los palazos correspondientes a los brigadistas que cobardemente huyeron del fuego y se pusieron a fumar al lado de los vecinos que sí estaban combatiendo el fuego, tratando de defender la casa y el bosque de la casa de algunos otros vecinos. Y bueno, y hoy se produjo la primera gran manifestación en la puerta de la Municipalidad del Hoyo, pidiendo explicaciones, y más que pidiendo explicaciones de cuáles fueron las maniobras, y de tanto de prevención como de atención y de reparación de los daños producidos por estas negligencias y corrupción de los que dirigen estas cuestiones y también de los que comercializan, ¿no? Recordemos que no es casualidad de que la mayor parte de las parcelas son de Alejandro Korn, de las parcelas forestales que están en todos lados, Lago Puelo, El Hoyo, Puyén, funcionarios directos del gobierno de Las Neves, y cuyo hijo también está en el gobierno, Pablo Korn, y que la comercialización de la madera está en manos del intendente El Hoyo en muchos casos, porque es el dueño del aserradero más grande del pueblo, junto con otro dueño de aserradero, que es el que se postula por otro partido también de Las Neves, ¿no? Así que bueno, ojalá que las cosas cambien, que los terratenientes dejen de gobernarnos y que sea gente común, común, solidaria y trabajadora la que esté tirándole una onda al pueblo y destruyendo las riquezas que existen. Así que bueno, esa es una de las cuestiones que estuvieron sucediendo. Especialmente en el día de hoy. Así que, bueno, mi solidaridad con la gente. Cuando organicemos algo, les vamos a estar comunicando. La verdad, yo personalmente había pensado en organizar algún tipo de festival o algo antes de que llegue el invierno, porque seguramente tendría que ser en algún espacio abierto, ya que el gimnasio y los centros comunitarios del centro del pueblo del Hoyo no están siendo de uso público, sino que la municipalidad lo está alquilando. Entonces, para no perder tiempo con estos burócratas y ladrones, preferimos hacerlo en otro espacio como la escuela y demás. Así que si en caso de que se concrete algo, les vamos a estar avisando. Ojalá que así sea, pero bueno, necesitamos juntarnos y organizarnos. Que bueno, que está siendo bastante difícil, porque en este momento las personas damnificadas especialmente están tratando de cubrir sus necesidades básicas, como por ejemplo ver de dónde van a sacar el agua que van a tomar hoy o que van a tomar mañana, ¿no? Así que bueno, en eso está la gente, y bueno, en caso de que se organice algo, les vamos a estar avisando. Y por supuesto, le agradezco a la gente de Buenos Aires, vuelvo a repetir, a Norma, a Ana Bacaro, a la gente de Caballito, Villa de Alina, a mi mamá, que también estuvo prendida por ahí, que bueno, hicieron una colecta y inmediatamente le mandaron unos 500 mangos a Nico Gómez, que bueno, que se le quemó la casa, el galpón y todas sus herramientas. No es nada, pero hasta ahora es lo único que ha recibido como de alguna manera ayuda o eso. Así que bueno, vamos a seguir ahora presentando parte de lo que teníamos preparado para hoy y de este discazo que con el que habíamos arrancado de Pantera en vivo. Vamos a seguir con otros dos temas que son bien densos, bien pesados, así podemos sacar estos nuditos que tenemos en el pecho y en la panza, respirar un poco y agitar la cabeza y seguir para adelante. We'll be right back. jueces pueden tener preconceptos, ser antisemitas, racistas, machistas. Por estos motivos se los puede recusar. No existen los jueces garantistas. Todos los jueces tienen por obligación velar por las garantías legales. Cumplir con la ley no puede ser motivo para apartar a un juez, mucho menos para anular sus investigaciones. Que no se anulen las pruebas y testimonios tomados en el caso Bonnefoy. Y aquí estamos, una vez más, seguimos en Somos Resistencia, seguimos resistiendo, acompañando a la gente que resiste desde el laburo, desde su casa, desde distintos lugares de la geografía que compone en esta parte del sur del continente. Y bueno, y acá estamos tratando de seguir después de esta de este arranque de año que nos vienen cagando a palo por todos lados. Arrancó el año con la pérdida por el asesinato de Garrido, de Guillermo Coco Garrido, asesinado acá en el calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Después siguió el tema de los incendios y ahora la pérdida del Flaco Fabio. Entonces, en muy poco tiempo de este arranque de año, por lo menos yo vengo bastante cagadito a palo. Así que bueno, hay que tener paciencia y bueno, y tratar de seguir adelante. Hoy la verdad que me cuesta un poco hoy, pero bueno, vamos a seguir. De la misma manera que vamos a seguir reclamando justicia por el esclarecimiento del asesinato de Guillermo Coco Garrido, todavía no hay ningún policía detenido. Y a raíz de este pedido de justicia es que el colectivo de derechos humanos del Bolsón está convocando para el 13 de marzo, que se cumplen los 2 meses del asesinato de Guillermo Garrido, para un festival que se va a hacer justo frente de la comisaría del Bolsón, de la comisaría 12, ahí frente a la plaza, a escasos metros, serán 30-40 metros los que separan el lugar donde se va a hacer el recital del lugar donde fue asesinado Guillermo. Y bueno, para el 13 de marzo están todos los músicos y las bandas invitadas, los que quieran participar. Estaba Diana, creo, con la organización, que yo me olvidé de pasarle unos teléfonos, que apenas me pueda despejar un poco la cabeza, tengo que mandarle un mensaje o mandarle un mail. Y bueno, yo ya estuve también tirando algunas líneas a las bandas que conozco, a los que me crucé, para que se sumen. Tengo entendido que se había conseguido un sonido, que también llegaba por solidaridad de un flaco que no sé el nombre. Y bueno, y el 13 entonces nos vamos a estar encontrando todos ahí en la plaza, apoyando a la novia, a los amigos y a los familiares de Guillermo Coco Garrido, y también a los vecinos que nos sentimos indignados por esta continuidad de muertes en distintos lugares del continente. Así que bueno, les recuerdo que esto es para el 13 de marzo y bueno, va a ser ahí en la plaza, obviamente que va a ser gratis, capaz que haya algún buffet o algo como para tirar un mango por algún gasto que se pueda producir, pero no, obviamente que la intención acá es el pedido de justicia para que esto no vuelva a pasar. Por lo menos para los que mataron a Guillermo Coco Garrido, tengan una condena, la condena que se merecen, y que no estén sueltos persiguiendo a otros jóvenes, o no jóvenes, por estos lugares. Así que bueno, mientras tanto sabemos que el asesino o los asesinos están sueltos, así que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, y como dicen en la película de Matrix, si ves a uno de los agentes, corre, porque por el momento no tenemos ninguna otra defensa. Así que no corras porque capaz que te pegan un tiro de atrás como le pegaron a Bonnefoy, así que mejor hacete el boludo y trata de que no te vean. Bueno, para seguir con este programa del día de hoy, también le quiero mandar un saludo y un agradecimiento enorme a la gente del Refugio del Piltri, a Sol, que el otro día estuvimos ahí, tuvimos poco tiempo de hablar porque la verdad que fue un flash, o sea, una subida flash, o sea, subí, comí, chupé y bajé, y no tuve mucho tiempo de quedarme chamullando y bueno, intercambiar algunas ideas y pensamientos de las cosas que nos pasan, pero bueno, eso es lo que me obliga y lo que me empuja a tener que volver a subir. Estuvo buenísimo el cumpleaños de Buenel, la verdad que la pasé muy bien, mucha gente, nos comió un cordero que la verdad que cuando estuvo hecho, lo pusieron ahí sobre la mesa, duró menos de 45 segundos, Pero bueno, por suerte quedaban algunas verduras arriba de la parrilla y bueno, después le pudimos hincar el diente a lo que fuimos encontrando. Estuvo buenísimo, una alegría que un tipo honrado, laburante y buena persona como Guené esté entre nosotros. Y bueno, y adelante, a cumplir más años y a seguir adelante estudiando, capacitándose, laburando y buscando la manera de ver cómo la podemos pasar lo mejor posible en este mundo y en esta realidad que nos toca atravesar en estos momentos. Así que, bueno, saludos entonces para la gente del Piltri, que estuve por allá, y también la semana pasada, desde el último programa hoy, además de todo lo que sucedió, estuve por... me pegué un raje por el Parque Nacional Los Alerces, estuve ahí visitando algunos de los lugares. En realidad habíamos ido para el lado de Cholila, y bueno, después nos fuimos a dormir ahí a uno de los lagos, para poder despejar la mente. Y bueno, despejamos la mente un poco, pero bueno, la oreja nos quedó roja de tener el celular constantemente en funcionamiento, más que nada porque queríamos estar al tanto de lo que estaba sucediendo con los chicos que habían tenido el accidente en la montaña. Y bueno, y en caso de que nos necesiten para algo, aunque sea para llevar una botellita de agua o alcanzarles alguna comida o lo que sea, estábamos dispuestos a subir. Pero bueno, también conocemos nuestras limitaciones y bueno, se hace lo que se puede y lo que no se compra hecho. Bueno, con respecto a esta visita que tuve por el parque, lamentablemente me encontré con que el Parque Nacional cada vez es más nazi y discrimina, y bueno, la verdad es que corrompe a las personas que quieran entrar, porque bueno, a los habitantes de esta nación les cobra 50 pesitos para poder entrar. Y bueno, y yo traté de explicarles que hay una ley que dice que es libertad de tránsito por todo el territorio nacional, de que el Código Civil de este país dice que los ríos, lagos y arroyos son bienes públicos y los habitantes de esta nación tienen derecho al goce y uso de los bienes públicos de su interés. Pero bueno, se lo pasaron por las pelotas lo que dije, me terminaron cobrando 10 pesos como un favor, me dijo, porque soy de Chubut, me dice, no te quejes porque estás pagando bastante baratito. Porque a todos los demás les cobramos 50 pesos, y bueno, eso la verdad que me puse de los cables. Sin embargo, terminamos siendo corrompidos por la chica del guardaparque que nos recibió en la entrada. Pagamos los 10 pesos porque no nos queríamos volver, y no le pedí si me podía dejar pasar, me dijo que no. Así que bueno, para no quedarnos con el trago amargo, decidimos perder y que nos roben 10 pesos a cada uno, y bueno, pasamos. Y lo que nos encontramos con la locura de que cuando llegamos al camping del río Arrayanes, sabiendo que es de público conocimiento que era gratis y era libre hasta el año pasado, y que ahora este año te cobran en el río Arrayanes para acampar 30 pesos para dormir abajo de un árbol. En el caso de que decías armar una carpa, te cobran 10 pesos más. Y en el caso de que vayas hasta ese lugar en auto, que es la única manera de llegar ya que no hay transporte público, hay uno que pasa una vez al día, perdón, que es el transporte Esquel. Bueno, en caso de que vayas en auto, como fui yo, te cobran 10 pesitos más. O sea, 50 pesitos por persona por día por dormir abajo de un árbol. Así que bueno, tuvimos que irnos a buscar otro lugar. Hicimos casi 30 kilómetros hasta que encontramos un rinconcito del lago Futa Laufken, en donde pudimos armar la carpa sin que nos roben. Y bueno, y ahí estuvimos meditando, pensando mucho en el flaco y también en el flaco, en el castor, y bueno, no nos podíamos descolgar de esa movida, del mal momento que estaban pasando ellos. Y bueno, si bien quisimos descansar y todo, no nos pudimos despejar tanto, pero bueno, pudimos admirar un poco lo que es ese lugar, y ojalá que ese lugar y todas esas maravillas naturales que hay por esa zona, por la zona de Cholila, el Parque de los Alerces, algún día vuelvan a ser del pueblo. Y esto lo digo también porque, si bien me cobraron la entrada para entrar, después en el río Rayane ahora es privado, te cobran 50 mangos por persona para quedarte una noche dormido bajo un árbol, como lo conté recién. Dijimos, bueno, no nos quedemos, ya que no podemos dormir, aunque sea vayamos a verlo. Y resulta que cuando fuimos, nos llevamos otra sorpresa, que además de todo esto que te cobran el estacionamiento. 5 pesitos extra, además de la entrada y del camping y de todo, la carpa y del auto. 5 pesitos más para estacionar. Así que, bueno, tuvimos que andar furtiviando y estacionamos el auto en plena ruta. Lo tratamos de dejar lo más retirado del camino posible. Prácticamente a los 45 grados porque de inclinación, ¿no? Sobre plano horizontal, porque no encontramos otro lugar donde estacionar sin pagar. Así que, bueno, lo dejamos ahí, pudimos entrar y dimos una vueltita, estuvo buenísimo. Y bueno, y pese a todas estas trabas y estas dificultades, pudimos, aunque sea, tomarnos un respiro y bueno, y compartir unos lindos momentos con la compañera María. Así que, bueno, por eso agradezco. Bueno, ahora vamos a continuar un poco el programa con escuchando 2 temitas de gracias también al compañero Sildo Letus Tremor, que nos acercó este nuevo material de Metallica, que yo la verdad es que no lo escuché jamás, porque digamos desde que yo tenía la entrada para ver a Metallica y ellos suspendieron la gira 10 días antes, desde ese episodio dejé de escuchar Metallica hasta hace muy poco tiempo. Entonces ahora vamos a escuchar qué es lo que anda haciendo Metallica en estos momentos y bueno, vamos a escuchar 2 temitas que separé al azar de lo que es el último disco, creo. Así que bueno, vamos con eso, Rafa, cuando vos quieras. Thank you. tiempo es vida, y la vida no se vende. Por resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el Lago Bueno, 107.7 FM La Otra, y en el Maiten, Radio Comunitaria Matanche, 88.7 Metumugli. Todavía estamos vivos. Se repite los miércoles a la misma hora. Salen Stas, Dicionis es la cortina del programa. Seguimos acá desde Radio La Negra en el 104.7, transmitiendo desde el barrio Usino, en este Somos Resistencia. Y bueno, volvemos a repetir que seguimos acompañando a la gente que está resistiendo el intento de desalojo en el Mallín Ahogado. Estamos con vos, Pato. A medida, apenas me haga un segundo, voy cagando para allá. No te asustes, que va a estar todo bien y no estás sola. Eso es lo que te quería decir. Ahora falta transformar la palabra en acción. O sea, tenemos que ir a acompañarte. Pero bueno, mañana apenas tengo un momento, me pego un raje lo antes posible. Antes, créeme que antes no pudo ser, no tuve un momento. Bueno, les recordamos a todos que el 13 de marzo sigue la convocatoria para el festival por el pedido de justicia por el asesinato de Guillermo Coco Garrido, el pibe que fue de Puyén, que fue asesinado en la comisaría 12 del Bolsón. El festival se va a hacer el 13, ya cumpliéndose los dos meses del asesinato, ahí en la plaza del pueblo del Bolsón, en la plaza Pagano. Están todos invitados para ir a escuchar las bandas y apoyar este reclamo, y también están invitadas las bandas para ir a tocar. Hay sonido, es lo último que me dan, la última información que escuché por ahí. Así que las bandas tendrían que llevar solamente los instrumentos y en tal caso alguna batería, como para no tener que andar pidiéndole prestado al resto de las bandas. Bueno, otro de los temas es que próximamente les voy a hacer una promesa pública, que es, tengo parte del audio de lo que fue Aleación en vivo, ya lo dije en el programa anterior. Hoy lo estuve mirando en un DVD que tengo en mi casa y resulta que lo veo pero no lo escucho. Así que ya tengo más ganas de escucharlo que ustedes. Y bueno, pese a todas estas cosas que están pasando en este arranque de año, van a llegar las buenas, porque el 8 de abril me voy a la re mierda con el Negro Martín a ver en el estadio de Vélez Arfield al grupo Iron Maiden. Y ya me imagino lo que va a ser eso. Ojalá que no pase nada hasta esa fecha. Vamos a ver qué podemos hacer para ver si podemos entrar con un pendrive, con un MP4, algo bien trucho, y grabar algo desde adentro del estadio. Así que bueno, vamos a ver que si sale algo. Espero que no pase nada, que los muchachos tengan el avión, que no los embarguen, ni pasen ningún tipo de cuestión, que devalúe el dólar y de repente digan no conviene venir, entonces no vengan. Así que bueno, yo tengo la ilusión de que el 8 de abril los voy a poder ver junto con mi amigo Martín. Ya tenemos la entrada comprada. Y bueno, y surgió también la posibilidad de quedarnos unos 4 días más, que estamos viendo de dónde vamos a sacar la plata y dónde vamos y cómo vamos a volver, digamos. Porque 4 días después del 8 de abril, o sea, el 12 de abril, muy cerquita de ahí, también en la ciudad de Buenos Aires, va a estar presentándose Motorhead. Entonces lo que estábamos pensando era matar dos pájaros de un tiro, ver el 8 Iron Maiden en Vélez y después quedarnos hasta el 12 y ver si podemos enganchar a Motorhead. El tema es que hay que ver también lo que cobran los muchachos, ¿no? Porque sabemos que en caso de Iron Maiden vienen de Inglaterra y Motorhead viene de Estados Unidos, entonces decimos, bueno, nosotros puteamos a los yankees, qué sé yo, y puteamos a los ingleses, pero nos gustan sus músicos, por supuesto. Así que bueno, lamentablemente estos siguen levantando plata y haciendo comercio con nosotros, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, la verdad que en el caso de los Maiden, a mi criterio, con las composiciones que han hecho a lo largo de su trayectoria, se han ganado lo que han juntado, la verdad que se lo han ganado. Y de la misma manera que lo han hecho otros grupos que, si bien son yankees o ingleses, que uno siempre tiene ese prejuicio, qué sé yo, hay artistas increíbles que han venido a esas naciones o que nos han llegado creaciones como, qué sé yo, se me viene a la cabeza, John Lennon, los Beatles, Queen, quien vio el video de Wembley en vivo no puede decir que no hay motivo para ponerse nacionalista, sino hay que rescatar el arte, el mensaje que han dejado a través de su música, a través de sus letras, que además en muchos casos son bastante críticas incluso de sus propias naciones. Así que bueno, dejando de lado los nacionalismos, que ya a mí a esta altura no me interesan tanto, lo positivo es que nos vamos a ir a ver a Iron Maiden, y bueno, en mi caso va a ser la primera vez que voy a poder ver esta banda, porque siempre me lo perdí, si bien ya vinieron muchísimas veces en distintas épocas a la Argentina. Yo no fui a ninguno de los conciertos que han dado. Creo que habían dado en River, en Ferro, y en otro lugar, y no me acuerdo si, y creo que en River repitieron. Pero bueno, esta va a ser la primera vez en el Estadio Vélez, y después sí me voy a quedar a vamos a hacer lo posible para quedarnos a Motorhead, que yo Motorhead ya lo vi. La verdad es que lo vi junto con los Ramones, creo que era el año 96, que en ese concierto había tocado Papo, había tocado Ataque 77, Mal Momento, Dos Minutos, y después de eso salió Motorhead, que la verdad es que en su momento no me gustó porque era una bola de ruido, no le entendí nada de lo que me decía Lenny, así que no me gustó en su momento, pero esperemos que esta vuelta, si es que tenemos la oportunidad de verlo, esté un poco mejor de lo que fue aquella vez en Vélez. Y bueno, después me acuerdo del buen momento que pasamos, que cuando pudimos ver con la compañera Paola y mi hermano Matías, y también Julián Laeta, que estaba ahí de Sarandí, ver cantar a Joy Ramón, que bueno, que ya falleció. Y bueno, y ese fue uno de los gustitos que me pude dar en esta vida, decir, bueno, yo vi a los Ramones. Así que bueno, gente, después les vamos a estar comentando cómo va a estar esto, y mientras tanto seguimos convocando a los metaleros, metaleras, a los pibes, a las bandas y demás, para ver si podemos organizar una fechita para una fecha metalera para Semana Santa. El otro día me encontré de pedo con el batero de Hibrido y me dijo que por ahora estaba medio haciendo como una pausa, así que Hibrido no sé si va a poder estar para Semana Santa tocando. Le hablé con los chicos de Isiones, que dice que también está medio complicado para Semana Santa. Entonces vamos a ver si lo hacemos con los chicos de Salem. Y bueno, y vamos a ver si nos juntamos, porque mientras estemos en pie tenemos que seguir festejando nuestra unión y nuestra pasión por las cosas que nos gustan. Así que en caso de que concretemos algo, les voy a estar avisando, obviamente, y también lo van a poder escuchar por Sentimiento Pesado, que también da la información de los recitales. Les volvemos a pasar el chivo a los chicos de Sentimiento Pesado, a Jorge y a veces Germán, que va, que lo pueden escuchar los domingos a las 10 de la noche por Activa, la 97.1. Y también al Negro Frank, que la otra vez lo quise escuchar, pero no sé, me parece que no está saliendo en con los Esclavos de la Noche, porque la otra vez... yo igual tengo un tema con Alas, que a veces Alas lo escucho perfecto al mediodía en el Rincón de Lobo donde yo vivo, y a veces, especialmente a la noche, no lo escucho casi ningún día porque hay mucha interferencia. Pero esta semana lo quise sintonizar y no salía, o por lo menos no lo pude sintonizar yo con mi radio, que es bastante pedorra, que era una radio vieja que tenía mi viejo, que yo se la robé cuando era más pibe. Así que bueno, gente, ahora vamos a ir dejando un poco lo que es el metal internacional. Habíamos presentado algunos de los temas, de los últimos temas que grabó esta banda metálica, que la verdad que no me sorprenden, me gusta mucho más los primeros discos que han grabado: el Ride the Lightning, Kill Em All, Master of Puppets o Justicia para Todos. Estos últimos discos me parece que son todos muy parecidos los temas, muy al palo, obviamente, musicalmente son impresionantes, es impresionante lo que sigue haciendo Metallica, pero no me sorprende. Me gusta mucho más la melodía y la inspiración que tenían antes, cuando eran un poco más pibes y por ahí no tenían tanta plata. Así que bueno, vamos a dejar un poco toda esta parte del metal internacional y vamos a compartir algo, unos dos temas de una banda que tuve la oportunidad de ir a ver junto con Pablo Edgardo Tetti, que nos estuvo acompañando en uno de los últimos programas acá en el estudio, en el último no, en el anterior, y la gente del Doque también, en aquella oportunidad que pude ver a Malón en el Teatro de Buenos Aires. Y bueno, y este tema lo elegí, dos temas, porque no es casualidad que justo esta semana, la semana del fin de semana del 24 de marzo, está viniendo otro amigazo, hermano del Doque también, y el Sergio Musladator. Así que bueno, si él está disponible, seguramente vamos a venir acá a la radio a compartir un programa con él. Si es que llega el viernes y que llega en horario, ¿no? Así que bueno, para recordar estos lindos momentos que viví con mis amigos del Doque, de Sarandí y de Avellaneda, vamos a escuchar estos dos temas de Malón, Hipotecado y Cicatrizando. gracias. Estamos muy sorprendidos, estamos muy contentos de que haya llegado este día en que esté tanta gente junto a nosotros como alguna vez. Una hora por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde Lago Bueno 107.7 FM La Otra y en el Mayen Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petunuglei. Todavía estamos vivos. estamos nuevamente en el aire, ya llegando al final de este programa de Somos Resistencia. Una vez más agradezco a toda la gente que hace posible que estemos al aire, que esta radio siga adelante, que esta radio siga abriendo camino. Me contaba Rafa hace un ratito que está la posibilidad de hacer unos laburitos para mandar la antena un poquito más para arriba, a ver si llegamos un poquito más lejos. Mientras tanto seguimos esperando el otro transmisor de que probablemente venga de Córdoba, así que bueno, de acá de a poco va creciendo la cosa. Mucho lo que se ha hecho hasta el momento, y bueno, y esto es gracias también al esfuerzo de mucha gente que la viene remando hace rato, así que bueno, el agradecimiento para ellos, porque yo la verdad a veces me siento bastante guacho por el hecho de que vengo solamente los viernes un ratito. Y bueno, también entiendo que hay una realidad de que me queda la red, me queda de la otra punta de la comarca, pero bueno, es el granito de arena que puedo aportar a este sueño colectivo y a estas ganas de hacer y de transformar la realidad para el bien de todos, ¿no? Así que bueno, gente, recién pasaba Malón y esto me hace acordar a que, bueno, además de que me gusta mucho esta banda Malón, hay un oyente en el Rincón de Lobos en el Hoyo, que es mi hermano, que tiene una radio que es del año del Ñaupax, la arregló un vecino que se llama Elías, que también es amigo mío, y que no sé cómo milagrosamente capta desde el Rincón de Lobos Radio La Negra y a veces escucha el programa. Así que bueno, vamos a asociar las dos cosas que le estoy diciendo, una Malón y la otra mi hermano, o sea, mi caballo se llama Malón también. Así que hermano mío, si estás escuchando, te voy a decir que no le des avena, porque yo ya le di tanto a Malón como a la yegua Mora. Y también le tiré maíz a las gallinas. O sea, que no le tenés que dar, porque si no nos vamos a quedar sin provisiones para el invierno. Así que bueno, hermanito, y de paso te voy a pedir otro favor, que estaba lavando la ropa, esto es re personal. Yo estaba lavando la ropa y desconecté el freezer. Sería muy interesante que vuelvas a conectar el freezer antes de que se descongele todo. Así que bueno, en el caso de que estés escuchando y que hayas recibido este mensaje, por favor mandá un mensajito, así yo me voy quedando tranquilo y puedo despejar mi mente y seguir con este cierre del programa. Bueno, gente, estaba pasando recién el tema este cicatrizando de Malón, que no es casualidad, esto tiene que ver por un poco también para reflejar a través de un tema parte de lo que uno siente con respecto a la pérdida de alguien querido. Y bueno, vamos a cerrar este programa, Somos Resistencia una vez más, con una super mega banda que tenemos acá en el barrio Usina, que es Letus Tremor. Obviamente que me elegí tres temitas del demo que también nos alcanzó Sildo, y fíjense que hubo una línea en todo este programa, en la parte musical, que todo tiene que ver casi con Sildo y con Letus Tremor. Y eso es porque usamos para la selección de los temas y demás el material que nos pasó la gente que nos pasó Sildo. Así que bueno, si están escuchando, saludos a Sildo y a los chicos de la banda. Ojalá que muy pronto los pueda ver en vivo en algún lado, aunque sea hacemos una fechita caserita en la biblioteca Atahualpa Yupanqui o de acá al barrio Usina, o podemos venir acá al patio de la radio y hacer una tocadita, aunque sea dos, tres temitas, y los mandamos derecho con un micrófono por la radio. Estaría buenísimo. Yo sé que andan buscando cantantes hace rato y que es el gran tema que lo está frenando un poco, pero bueno, mi garganta no da, porque si no yo ya me voy a tirar de cabeza. Y además me da mucha vergüenza. Ya me da vergüenza hablar por la radio, imagínense si tengo que cantar delante de alguien, ¿no? Así que bueno, nos vamos a despedir con tres temitas del demo que nos alcanzó esta banda, super banda del barrio Usina. Y bueno, como último mensaje voy a repetir lo que decía parte de la letra del tema cicatrizando de Malón, que dice así, decía así: lo importante es compartir, nunca lo olvides. Gente, hasta el viernes que viene, si Dios quiere, ya me dice creyente, no soy creyente. Si la fuerza quiere, vamos a estar acá de nuevo.

Se ha detectado una amenaza. Mandato del buen Kevin. ¡No temerá al Cuco! A partir de este instante, vivirás sin temor. Vivirás sin temor. Sin temor. Vivirás sin temor. Sin temor. Vivirás sin temor. Somos Resistencia. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el Lago Puelo 107.7 FM La Otra y en el Maitén Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petumugley. Todavía estamos vivos. Se ha detectado una amenaza. ¿Pero de qué estás hablando? Acá los únicos que amenazan son ustedes. Vamos, compañeros, donde nos quedamos. Tenemos que seguir. Un, dos, tres. Se repite los miércoles a la misma hora.